Muy buenos días a todos. Hoy estuvimos leyendo capítulo 13 de Hebreos, donde el autor está dando instrucciones morales y religiosas, instrucciones que, siguiéndolas o poniéndolas en práctica, por supuesto, nos ayudan a vivir mejor una vida cristiana, o son características de un verdadero cristiano. Y entre medio de toda esta lectura, hay como muy cortito, así entre medio de todas las instrucciones, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo hemos leído muchas veces y creo que estamos casi acostumbrados ya a leerlo, que es como un aporte más o un comentario más de cómo es Jesucristo. Ahora yo pensé, digo, ¿cómo hace este muchacho para ser el mismo siempre? Cuando yo digo, pero si uno a veces se levanta con un humor, buen día, buenas tardes, ¿qué tal? A la tarde estamos por el piso que no queremos que nos hable nadie. A veces una euforia tremenda. Nos dura una semana, la semana siguiente estamos por el piso. Tenemos casi humores y sentimientos cambiantes, variables. Y él dice que por los siglos es el mismo. Y yo cuando leí, claro, el mismo, digo, esto es identidad. Y busqué la palabra identidad. ¿Qué significa? Tiene dos significados, viene del latín identitas y esta deriva de idem, que es más conocida, en el colegio lo usábamos, poníamos idem, que quería decir lo mismo. Tiene como dos significados diferentes, pero a la vez, digamos, son lo mismo. Uno es una identidad individual. Es lo que hace que una persona, características que tiene esa persona, que la hacen única y diferente a las demás. Repetimos, la identidad individual tiene características esta persona que la hacen única. Por ejemplo, las huellas digitales, en lo físico, podemos decir el ADN, la manera de pensar y sentir, que aunque haya muchos que son parecidos, jamás hay dos personas que piensen totalmente igual. Esto es una identidad individual. Y el otro significado es identidad colectiva, que es lo que hace características que nos hacen a todos lo mismo que los demás. Podemos ver, por ejemplo, un club de fútbol tiene sus características, ¿cierto? Todos tienen una característica, los futbolistas. Sobre todo algunos equipos que ahora ganaron tienen más características que antes. Pero la característica de un club de fútbol es diferente a la característica o a la identidad que tiene un club de tenis o de rugby o a una comunidad religiosa. Tenemos otra identidad entre cada una de estas comunidades que hemos nombrado. Ahora, ¿a qué responde la identidad? Primero de todo, ¿a quién soy? Eso es básico, básico y primordial. La identidad responde a quién soy, a qué soy, de dónde vengo, a dónde voy y qué quiero ser. Vamos de nuevo. La identidad responde a quién soy, qué soy, de dónde vengo, a dónde voy y qué quiero ser. Ahora, ¿de qué depende? Depende del conocimiento que yo tenga de mí mismo. ¿Cuánto sé yo de mí? ¿Cuánto sé quién soy? ¿O nos hemos preguntado alguna vez quién soy? ¿O vivimos digamos, con el piloto automático, nos va llevando el trabajo, el estudio, los hijos, la familia. Aunque sea periódicamente, nos preguntamos quién soy, y tenemos respuesta, porque a lo mejor nos hemos preguntado y no sabemos. ¿Quién soy? Eso es básico y fundamental. Tener conocimiento para poder responder estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Sé de dónde vengo? ¿Sé a dónde voy? ¿Sé lo que quiero ser? Eso depende de la identidad y también de la autoestima. La autoestima tiene que ver con cuánto me quiero. Si tuviera la margarita todos los días, me quiero mucho, poquito, nada. Y esto, que parezca sencillo, no lo es. El hecho de querernos, ¿cuánto nos aceptamos? ¿Cuánto nosotros tomamos en cuenta lo que somos con valor? ¿O valoramos lo que hacemos, o lo que tenemos, o lo que somos? Eso es, la autoestima es muy importante. Quien no se quiere difícilmente pueda querer bien a los demás o querer a los demás. Puede quizá actuar, pero difícilmente quiera con honestidad o desde un interior o con profundidad a los demás. Primero, por algo el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fundamental entonces el querernos, el aceptarnos, así como Cristo nos aceptó, nosotros también tenemos que aceptarnos. A veces nos equivocamos y nos juzgamos con una dureza terrible, como si hubiéramos matado a alguien y simplemente cometimos un error. Quizá hay cosas que nos cuesten más que otras en la lucha, pero ¿nos tenemos tolerancia? La autoestima tiene mucho que ver en la formación de la identidad. Y también depende de nuestra capacidad de actuar. ¿Y a qué se refiere esto? Que yo puedo saber quién soy, qué soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero ser, pero no tener la capacidad para lograr eso. Es muy importante entonces también la capacidad para poder actuar, para poder llevar a cabo aquello que yo quiero ser, más allá de conocerme. Vamos a ver cómo se nos presenta Dios en un principio cuando le dice Moisés, ¿qué le voy a decir a Faraón cuando me diga quién me manda? Y Jehová le dice, yo soy el que soy. Le vas a decir, me envía, yo soy. Parece casi ridículo. Sin embargo, es una respuesta fuertísima, fuertísima. Es de alguien que tiene un pleno conocimiento, una capacidad absoluta de saber quién es. No necesita él dar explicaciones. Yo soy el creador del mundo, yo tengo esto, soy el dueño. No, yo soy, porque esa es la base principal, fundamental, sobre la cual vamos a construir nuestra vida. Y Dios se manifiesta desde un principio así. Yo soy. Que le baste con esto a este faraón. Yo soy. No le voy a dar explicaciones. Tiene muy claro quién es. Jesús también dice cuando está entre el pueblo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo dice con una convicción absoluta. También dice, yo soy. No habló de los milagros, yo soy, dijo. ¿Sabe de dónde vino? Dijo, vengo del Padre y vuelvo al Padre. ¿Sabe de dónde vino? En un momento dijo, ¿qué me voy a quejar ahora si para esto vine? Sabe para qué vino, sabe qué tiene que hacer y tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? En San Juan, esto es identidad individual. Estamos hablando de Dios, cómo se presenta, de Jesucristo, cómo se identifica. En un momento Jesús En San Juan leemos que Felipe le dice: Señor, mostrarnos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo estuve con vosotros y todavía no me conocés. Y acá también parece, ¿cómo? Le está preguntando por el Padre y se presenta a él. ¿Cómo es esto? Entonces Jesús le dice: lo que pasa es que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Acá vemos la identidad colectiva. Son diferentes, cada uno tiene su identidad, el Padre y el Hijo, pero los dos son lo mismo. En otro momento, también dice Jesús a los discípulos, preocupados un poco: no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Digo, ¿cómo? Dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Huérfano es un menor de edad que no tiene padre. De última tendría que venir Dios. Pero dice: vendré a vosotros. Y tampoco viene Él, viene el Espíritu Santo. Entonces, uno mira, parece como una mezcolanza esto. Acá nuevamente vemos lo que es la identidad individual y la identidad colectiva. Vemos a cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con su propia identidad, y a los tres que son lo mismo. La famosa Trinidad. Por eso puede ser que cada uno, uno es Padre, Hijo, y a la vez son lo mismo. Ahora, nuestra identidad comienza a formarse cuando nacemos. Es decir, cuando nacemos heredamos cosas de nuestros padres y luego con la vida, con las distintas circunstancias, vamos adquiriendo otras que van a ir dando características, formando nuestra identidad. Y cuando por alguna circunstancia no podemos resolver bien nuestra identidad, sin darnos cuenta y por una necesidad interior, podemos adoptar otra identidad. A veces la de nuestros padres, que no está mal tomar ejemplos de ellos, pero no tener su identidad, eso es diferente. La de algún amigo, la de algún personaje, una autoridad. Pero esto tiene un costo un poco alto. Volviendo, recién decía que la identidad comienza cuando nacemos. En Génesis, cuando Dios en el principio dice: hagamos los cielos y la tierra, después dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Acá Dios, cuando está diciendo hagamos, está hablando con Jesús, el Espíritu Santo, están los tres, y está compartiendo con nosotros su identidad. Nos está haciendo iguales, a su imagen, a su semejanza. Somos lo mismo. Nos está dando una identidad como la de Él. Cada uno de nosotros tiene su propia identidad individual, pero con el Padre compartimos una identidad colectiva. Ahora, algo pasó en el principio y los días de hoy. Algo pasó para que en algún momento tenga que venir Jesús y decir: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seguramente han visto que esa identidad, porque la humanidad siguen viviendo, naciendo como todos. ¿Qué vino a buscar? Eso, la humanidad que se había perdido. ¿Pero qué se perdió? La identidad como creación de Dios, la identidad como hijos de Dios, eso es lo que perdimos. Ya no somos lo mismo. Ahora, esta tarea de recuperar la identidad no es fácil. Por algo nos dejó el Espíritu Santo, por algo no nos dejó huérfanos, porque sabía que íbamos a necesitar ayudas. Y yo creo que lo que necesitamos es algo muy sencillo, que es justamente un corazón sencillo, un corazón que reconozca que necesitamos ayuda para recuperar esa identidad, la identidad individual y la identidad colectiva como hijos de Dios. Nosotros la podemos buscar a través del Espíritu Santo, como recomienda, mirando el ejemplo de pastores que han tenido buena conducta, siguiendo su fe, de profesionales idóneos, de hermanos que estén preparados, pero simplemente tenemos que tener primero la humildad, la sencillez de corazón de decir, yo no puedo decir el Padre y yo uno somos. No puedo decir el que me ve a mí ve al Padre. Evidentemente necesito ayuda para recobrar esa identidad. Y creo que si aceptamos esto, lo mejor que podemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude. ¿Oramos? Señor y Padre nuestro, queremos darte en esta mañana gracias porque nos has dado este libro maravilloso que nos recuerda tu palabra, cuáles son tus características, cuál es tu identidad, la identidad de tu Hijo, del Espíritu Santo, y que también nos diste tu identidad, nos hiciste parte tuya. Y reconocemos en esta mañana, Señor, que cada uno con su historia, cada uno con su dificultad, nos hemos desdibujado, hemos perdido esa identidad que hemos tenido algún día. Por eso queremos pedirte ayuda. Te necesitamos para que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Pero ayúdanos a ser perseverantes en esta búsqueda. Y que también tengamos en cuenta, al mirar nuestras faltas, nuestros errores, hacerlo como vos lo haces, como hiciste con Pedro, que se declaró pecador delante de todos, y sin embargo el amor de Jesús le dijo, yo te haré pescador de hombres. Esa es una mirada positiva de amor, no basada en hacer resaltar el pecado y el error, sino en una mirada positiva de aliento. Ayúdanos a nosotros como hijos tuyos, primeramente también a tener esa mirada para nosotros mismos, de reconocer el error, pero decir, Dios me va a cambiar, Dios me va a hacer esto, Dios tiene algo para mí, Dios tiene promesas para mí, Dios me ha dado dones y los quiere usar. Yo sé que a los antiguos le llamaban los del camino, yo me desvié de ese camino y quiero volver a tener esa identidad de los del camino, de aquellos que llevaban tu palabra, de aquellos que tenían, igual que nosotros, como dice la palabra, pasiones iguales que las nuestras, pero sin embargo estaban siguiéndote, no se desalentaron, y hoy tenemos esta palabra gracias a ellos. Y quizás si nosotros también mantenemos esta fortaleza y esta perseverancia de querer volver al camino, de querer volver a tener tu identidad, otros en el futuro también sigan teniendo esta palabra, si no es escrita en el corazón. Pero para esto te necesitamos. Queremos pedirte la ayuda, Señor. Reconocemos nuestra necesidad delante tuyo y de los hermanos. Lo hacemos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.